Cuando uno tiene una pérdida o algo, o alguien cercano, uno casi siempre dice, todo va a estar bien. Es como ese que uno busca también decir algo bueno en medio de una situación y a veces esa persona no necesita que le digan todo va a estar bien porque no lo Exacto. está Sí, viendo. yo por eso le huyo un poco tanto a los matrimonios como a Como a los los, velorios, claro, porque que uno no son dos momentos sabe. en los que realmente no sé qué decir Exacto. honestamente. Entonces, eso me En serio, enseñó es también, complicado, y es eso, complicado. porque uno también busca muchas veces dar una solución y uno a veces no la tiene Y o no tampoco tiene existe en ese momento. respuestas, Entonces, eso, mira, exacto. no sé qué va a pasar, no tengo la solución, no sé, pero acá estoy para Sí, acompañarte. no, Eso no. está bien, Dai, sí. Uno lo Eso aprende sí. ya después. Mi esposo también perdió a su papá y cuando él tiene esas crisis o le duele o lo recuerda, pues uno verdaderamente no tiene nada para decirle que lo vaya a calmar. Entonces yo lo único que digo es, estoy aquí, te acompaño, Y ya. en el caso de una situación como esa, todo termina reduciéndose al mi sentido pésame, que es No sirve para una nada. frase que no sirve para nada, pero Exacto. la gente cree que con eso ya cumplió Sí, sí, y sí. ya, y muchas veces uno realmente no sabe cómo poner en palabras. Que también está bien eso, no hay palabras, acá estoy. Por eso yo Exacto. Uy, preferiría. sí. En un momento de esos yo preferiría más bien como recibir un abrazo en silencio. Ya. Ya. En Sí. Está bien, silencio. eso No me diga sirve nada. mucho. Está bien Deme un eso. Eso es abrazo compañía. que se sienta honesto y bien. Bien. Todo bien. Muy bien. Acá creo que tampoco he llegado. Y creo que ninguno de nosotros A ver. conociéndonos. Bueno, pero por lo menos sonó Enya. Sí, acá Está estamos. bien. Puede que no esté en lo correcto, pero quiero entender el origen de tus No, sentimientos. no, eso no va a No, no, pasar. no es No, como. no. ¿Esto Yo te de puedo dónde decir, sale? ¿Esto qué? acepto tu opinión equivocada. Sí, sí. Porque puede que esté en lo correcto, pero uno necesita entenderlo, Pero es ¿sabes? Yo como no. el meme ese de a todos los que haya ofendido, Pídanme disculpas. espero que todos los que haya ofendido este año mejoren para no ofenderlos el próximo año. Algo así. No, yo nunca voy a estar histérica peleando con alguien y voy a decir, espera, ¿cuál es el origen de esta grosería? ¿De dónde viene este insulto? No. Imagínate uno así en el carro que siempre pasa eso. Y llega uno y le mete a uno una madriada de 3 kilos y uno, un momento, puedes Déjame orillarte, saber. quiero saber el origen de dónde vienen estas palabras. No, no, Sí. no va a Sí, te pasar. cierra el taxista y tú, oh, abres la ventana. Señor taxista, ¿de dónde viene tanta agresividad? Ahora, hay otra. Entenderlo. Hay Familia, otra. familia, pronto vienes de la Zambomba, familia. Pamplinas. Hay otra que es, me estás mostrando algo que no había visto, gracias por decírmelo. Ay, eso suena sarcasmo, ¿no? Suena No, un poco mira, como a. supuestamente esto refleja la capacidad de dejar de lado el ego, como decir, ok, sí, estoy equivocado, perdón. No, Ah, ya a mí me parece que entiendo eso es cómo una forma de decir entender. perdón sin decir perdón. No, porque digamos, tú y yo nos enojamos y tú me dices, pero es que tú estás mal porque pasó esto y tú me lo explicas con amor. Y yo digo, no, sí, tienes razón, perdón. Sí, yo sí soy muy de esas. Puede ser, Puede puede ser, ser, puede puede ser. ser. No con ese vocabulario tan avanzado. No, es eso, como, no, espere, no, sí, tiene razón, está Yo sí bien. soy así como, ah, sí, sabes que no la había visto por ese lado, tenés razón. Eso sí, eso Sea, sí. tu approach es más caleño. Sí, Exacto, sí. mi El de Dayana es mucho más a Rolo. Rolo. rola leída, estudiada, es una mujer preparada. ¿Cómo nos fue? Como una de cinco. ¿A cuántas le pegamos? Una de. Como dos de Dos de. seis. Sí, pero vamos, Vamos en vamos el que camino. vamos. Eso significa que vamos en el camino del bien. No Exacto. hemos llegado aún No, lejos, nos falta pero. todavía. Por ejemplo, con Hay ganas intención, de. por lo menos, ¿no? Recordando a Gorillaz con Clint Eastwood, qué gran pasó canción. algo muy bello hoy. Y es que nuestros amigos de Le Porc, de los que ya hemos hablado antes, porque ellos son los que nos traen hermosa lechona, Ay, pues estuvieron sí. por acá. Y sí, uno habla desde la experiencia, de lo Sí. bien que le va a uno. Y sí queríamos Ay, contarles qué de Le rico. Porc Gourmet. El sabor sí se siente. Sí, y sí, sí. se siente. Acaba que, miren, es. Ojalá ustedes pudieran oler esto por el micrófono. Muy, además no que saben. Es el mejor plato del mundo, porque recordemos sí. que también se llevó la no lechona. Lo dijimos nosotros, ¿no? Si no los conocen, la invitación es para que vayan y se deleiten con lo mejor de la lechona, el chicharrón crocante y platos Uf. Típicos que hacen honor a Colombia. Tradición, calidad, puro sabor colombiano. Pueden visitarlos y vivir la experiencia Le Porc. En redes sociales los encuentran como @leporclechonería. Si lo suyo es el teléfono, es el 310-574-2266. Están ubicados en la zona L, que es la calle 27 Sur, número 12J20. Y se pueden enterar de promociones, eventos y mucho más. El Le Porc Gourmet, el verdadero sabor de nuestra tierra. Y nos vamos a quedar en esta hora de crecimiento personal. Mira, de todo, de crecimiento gastronómico, personal. Y esta vez vamos a hablar de música y por qué la repetición ayuda, nos ayuda. Sí, es que hace rato una psicóloga experta había dicho en varias ocasiones que escuchar una canción en bucle puede llegar a mejorar el bienestar y a gestionar más las emociones. Sí. Pues después de que esto simplemente hubiera sido escuchado por todo el mundo, pero nunca se hubiera hecho una investigación, okay. decidieron hacer el estudio uh-huh. que lo hizo Journal of the Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Sí. Esto sí respalda lo que decía la experta y aportó varios datos sobre este fenómeno. Y es que la investigación revela que escuchar repetidamente una canción activa regiones cerebrales asociadas a la memoria autobiográfica, la recompensa y la emoción. Sí, mil veces sí, porque he caído en ese lugar. Totalmente, que totalmente. Como una canción y arranco, rácata, rácata, rácata, y puede ser durante horas. Horas, totalmente. Y hay canciones que ni siquiera tienen que ser como la del momento no. o la nueva. No, una canción que a usted de pronto le gusta mucho uh-huh. y usted la escucha repetidamente en bucle durante varias horas, eso es lo que va a generar. El estudio decía que mediante varias técnicas de imágenes cerebrales, el equipo científico comprobó que este hábito estimula todas las áreas vinculadas al placer, incluso libera dopamina y reactiva recuerdos personados ligados a la música. Por eso nosotros amamos tanto la música. Ayuda realmente mucho. Uno, hay canciones que huelen. Hay canciones que saben a algo. Hay canciones que lo llevan a uno a acordarse el momento perfecto, exacto, que estaba haciendo, cómo estaba vestida. Hay canciones que le recuerdan a uno un abrazo de alguien o un momento crítico. Por eso la música, estamos tan pegados a ella. Sí, total, totalmente. Por los recuerdos y lo que genera. A mí eso es lo que me preocupa de las nuevas generaciones. Que la música no les genere ese apego a un momento o ese recuerdo particular. Claro. Porque ya no, en muchas instancias, no tiene ese significado o no te lleva a un momento lugar. Importante. Porque pronto es porque muy efímero. Es súper efímera y solamente es la compañía de un videito de TikTok. Claro. O, ¿no? O algo que sonó de fondo, pero ya no hay mucha conexión con la música y con la vida de cada uno. Total. De nuevo, hablo como de las nuevas generaciones muy jóvenes, ¿no? Pero justamente entre 15 y 20 años. Y las que vienen. Pero justamente lo que ellos están intentando hacer con este estudio es que, como no vienen de la misma generación que nosotros y la música en esa época pues era mucho más demorada que saliera Entiendo, una canción sí. y demás. Este estudio lo que quiere es que se fomente a las nuevas generaciones como práctica. Sí, claro. Como una práctica para estabilizar el ánimo, calmar la ansiedad y facilitar la conexión con emociones difíciles de expresar en la generación Z. Okay. Háganlo, está bien, es chévere tener una canción y que lo conecte a uno con lugares, recuerdos. Total, lo que pasa es que nosotros lo hacemos incluso inconscientes. Ellos sí. lo que tratan es de, bueno, como ustedes de pronto no tienen estas conexiones, lo que dice Uri, trabajen en eso. Hagan eso, o sea, oblíguense, háganlo y manéjenlo como una práctica para tranquilizarse, para calmar su ansiedad. Y sirve, y la sirve. Música siempre va a ayudar con eso. Totalmente. Así que háganlo, en serio, cojan, no sé, una canción. La que usted quiera. Y haga la vueltica como tiene que ser. Si ustedes pudieran asegurar por dinero, así seguro, algo de su cuerpo, ¿qué sería y por cuánto? ¡Ay, señor! ¿Quién va a dar algo por esto? ¡Ay, no quieran ser un poquito! Sí, dónalo a la ciencia. Ah, y bueno, eso endeudado. Sí, que uno endeudado. Que uno, mira, quiero asegurar. No, no, no puedo, no. Yo creo que yo aseguraría... ¿Todo? Ah, no, mentira. Está bien, no, está bien. Pero aseguraría de pronto... ¿De ti qué es lo que más tú dices? Uf, esto merece estar esto asegurado. Esto merece yo pienso que mis ojos. Sí, gracias. Porque por mis ojos yo transmito todo. ¿Sí? Todo, todo, todo, todo. Entonces creo que eso por mí. Está bien, me parece bien. Sí, Uri. Eso sería por mi lado. Mm. No sé. La voz. Muy bien, digamos, perfecto, está bien, la boca. Exacto. ¿Sabes quién está contigo? ¿Quién? Cintia Erivo. Ok. ¿Aseguró su boca? 2 millones. Y no fue ella precisamente, la marca de enjuagues bucales, hay una, ha asegurado la boca de por 2 millones, calificándola como su activo más valioso. Cintia Erivo, para quienes no la cachan inmediatamente, es quien protagonizó Wicked con Ariana Grande. La verde. Correcto. The Wicked Witch of the West. Ella es tan hermosa, ella es como tan buenas vibras, ¿no? Sí, es chévere. Ahora, le preguntaron, no sé si ustedes vieron ese video, ¿cómo era su nombre completo? Ay, ¿cómo es? No, es imposible. Un mes, me dice ella en un comunicado de prensa para esta nueva campaña. Lo que me encanta asociarme con esta marca es que están comprometidos a asegurarse de que mi rutina diaria es importante. Imagínate que a ti te aseguren tu boca por 2 millones de dólares. Aunque ya deberían haberle de verdad asegurado su voz, porque tiene una voz impresionante, creo entonces yo. Entonces lo relaciona precisamente con la boca. Cuando ella va a cantar, entonces ella utiliza la marca para y llegaron a ese negocio. Mm. Claro que ese negocio, si lo miras en perspectiva, no es tan chévere para porque ella. Porque para que tú recibas esa plata te tiene que pasar algo malo. Bueno, sí, también es cierto. ¿No? Cuando tú aseguras algo es porque estás sabiendo que puede pasar, está en riesgo. El riesgo te va a dar dinero cuando te pase algo malo con lo que estás asegurando. Claro. Pero ¿quién pues fue bueno. que se aseguró las piernas? Jamie Lee Curtis en los 90. Claro que fue famosísima por asegurar las piernas, y Tina Turner también en los 80. Fueron dos grandes íconos de la cultura pop que aseguraron sus piernas, y con toda la razón. Sí, Jennifer López razón. En su época también lo hizo, también. Pero con sus nalgas. Ah, y también tiene su razón. También.